día a día de que Ubrique vaya mejorando en todos los aspectos, también que tenemos que mirar el futuro, tenemos que mirar nuestro motor, como yo siempre digo, en el sector de la piel, o nuestro marroquinero y marroquinera, y seguir abriendo puertas, porque Ubrique no es solamente un bordín a cartera, Ubrique tiene mucho más que aportar, Ubrique tenemos mucho más que enseñar, y sobre todo Ubrique, además de la moda, la piel, y sobre todo lo que se hace diariamente, que son artículos de primera clase, puede ir unificado a muchos de los municipios que estamos visitando y que estamos intentando que también, de una forma u otra, vayamos colaborando, y también tengo que decir que estos municipios también nos devuelven la visita y trabajamos en conjunto después, una vez de los contactos realizados, como me gusta a mí, en una mesa y hablar qué es el futuro que estamos buscando. Y en definitiva también tengo que agradecer pues el trabajo que se está haciendo tanto en Fundación MOVE como en ASOPIEL como en Escuela de Artesanos. Al final, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de un objetivo recíproco, ¿no? Porque de un lado, conseguimos que diseñadores del futuro, que van a ser los protagonistas, sin duda, son la cantera que va a estar saliendo de estas escuelas de diseño, pues conozcan ya Ubrique, trabajen con el sector marroquinero de cara al futuro, y bueno, pues eso por un lado, la promoción y el conocimiento que van a tener de cara al futuro, y por otro, bueno, pues al final es una aportación también para Ubrique, para nuestra localidad, por parte de ellos, con sus conocimientos y todo lo que nos puedan dejar, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, esta escuela pues estuvo presente bajo la piel, solo el alumnado que nos cedió, y ahora mismo pues está en el edificio de Fundación MOVE representado, lo que son todas las películas, o lo que es las películas premiadas a lo largo de creo que eran 25 años, pues este alumnado es el que nos cedió ese material, en el que está la exposición actualmente, como te digo, en el edificio de Fundación MOVE. Ellos están trabajando con nosotros de forma conjunta, nosotros queremos trabajar con ellos también, y en definitiva es que ganemos todos, ambas partes. Aquí no es cuestión de decir que uno te quita, uno te da, sino en definitiva es recorrer el camino, y cuanto más vayamos juntos, que podamos aportarnos uno a otro, pues seguro que al final del camino todos vamos a salir mucho más beneficiados, y sobre todo lo que tenemos que mirar, que el pueblo Ubrique sea el que realmente los vecinos y vecinas sean los que este premio o este trabajo sean los que les repercute. No, pues todo ello ya decimos sobre presencia del sector de la piel, de Ubrique en definitiva, en este evento que se organizaba ayer en Granada a través de la Escuela Superior de Diseño, Estación Diseño. Vamos a aprovechar que estamos hablando con el alcalde de Ubrique para hacer referencia a también la visita, la jornada de ayer de la delegada territorial de Fomento, Carmen Sánchez, que, bueno, pues en concreto nos visitaba con motivo de esas obras, ¿verdad, Mario?, para hacer frente a los corrimientos en un punto que todos conocemos y que es bastante conflictivo. Comenzaban las obras, ayer nos visitaba la delegada territorial para informar de ello, ¿no? Sí, es importante también tener información a la hora de poder trasladar o expresar las actuaciones que se hacen. Es importante escuchar, saber de lo que hablamos, y tenemos que tener en cuenta que ese es un punto muy problemático a lo largo de todos los años, sobre todo por el material o lo que es la tierra en sí que tenemos en esa zona. Todos los años lo que se ha hecho pues prácticamente es retirar la tierra y poco más. Entonces, este año, tras la lluvia acontecida y sobre todo viendo la situación o el estado que se encontraba, pues solicitábamos por parte de este ayuntamiento o este que os habla, pues una actuación un poco más directa, un poco más concreta a la hora de... El problema lo vamos a tener siempre, pero lo menos que intentar de mejorar o solucionar poco a poco la medida de la gravedad que teníamos en ese punto kilométrico. Entonces, se ha metido por una obra de emergencia, se ha metido ahora mismo en unas actuaciones que anteriormente no se metían, sino anteriormente estaba un poco en mantenimiento de la vía, y ahora mismo lo que se ha hecho es una... se ha solicitado y no han aceptado, como te digo, una obra de emergencia en la cual pues prácticamente van a rondar unos 300.000 euros lo que es el arreglo, y lo único que estamos buscando, uno de los puntos más problemáticos en la entrada a nuestro municipio y en la entrada a parte de la sierra de Cádiz, pues que hagan un arreglo, como te digo, una mejora, que poco a poco vayamos intentando de disminuir la problemática que tenemos todos los años. pero tengamos en cuenta que tenemos que saber, insisto, cuando hablamos, porque no consiste en recoger la tierra nada más, sino consiste ahora mismo en intentar, como te digo, mejorar un poco más lo que es la problemática que tenemos en la entrada única. La verdad es que recuerdo, ¿no?, este problema desde décadas atrás. Creo que se denominan este material arcilloso que hay en la zona, no sé si popularmente mocos verdes, por el deslizamiento continuo que tiene. Y claro, cuando hay épocas de muchas lluvias, como hemos tenido, el problema supongo que aumenta, ¿no? Exactamente. Yo cuando hablaba con los técnicos de carretera, que son los que realmente saben la problemática que hay, pues me decían: Mario, el problema lo vamos a tener siempre. El problema va a estar presente, pero sí se puede intentar mejorar de una forma o de otra. Entonces lo que estamos haciendo es intentar de por mediación de escollera, por mediación de todas las actuaciones que hemos visto que se hacen en esta zona, pues intentar de buscar una alternativa a ese problema que tenemos durante tantos y tantos años, pero que no sea solamente, como yo solicitaba, recoger lo que es la tierra que cae a la carretera y poco más, sino buscar una alternativa un poco mayor. También preguntaba que por qué se había tardado tanto a la hora de recoger este material, y me comentaban que este moco verde, como bien dice, pues se debe de recoger una vez que está seco y que está en compacto, no se puede recoger antes, y por eso ha sido un poco también lo que ha tardado, y esperemos pues que la mejora en estas prácticamente 3 semanas, 1 mes de trabajo que tienen previsto en esa zona, pues sea una mejora y que cada día o cada año tengamos menos problemas en esa ubicación, aunque insisto, el material que tenemos probablemente, pues no, años posteriores, sigamos solicitando los arreglos de aquella zona, pero intentemos que cada día sea de menor volumen. ¿La actuación que va a consistir en solo retirada de la tierra o también construcción de algún tipo de escollera? También vamos a tener, además de lo que es la retirada de la tierra, vamos a tener una actuación. Primero ver el estado de las escolleras que hay actualmente, y después pues actuar con medidas de intentar solucionar o mejorar los problemas que tenemos en ese aspecto, e intentar de que la problemática pues no la tengamos como la hemos tenido este año, porque la verdad que era un punto bastante complicado y un punto bastante donde bastante riesgo se podía ver de algún tipo de accidente, y sobre todo eso es lo que tenemos que evitar. Decías, 3 semanas, 1 mes de plazo de ejecución de estos trabajos, así que mensajes de precaución, por supuesto, para todas las personas que nos están escuchando. Va a haber ahí movimiento durante las próximas semanas, por tanto, ojo con ese punto, ¿no? Sí, tenemos que ser conscientes que salir a Urique, tenemos que saber que tenemos que ir con precaución en esa zona. Y es lo que te digo, 3 semanas, 1 mes, la que tenemos que tener claro que tenemos que saber que Urique necesita muchos arreglos, necesitamos las carreteras también trabajar en que la Junta pues apueste en arreglarlas, y lo que sí también hay que trasladar que lo importante es ir arreglando punto a punto, lo importante no es cuando intentamos o se está mejorando una zona, preguntar por otra. Vamos a ir poco a poco, está claro que cuando a uno realmente de lleno le afecta o le beneficia un proyecto, una mejora, pues es lo que quiere, pero también tenemos que entender que tenemos que ir poco a poco arreglando zonas donde la prioridad es lo primordial, y en este caso pues ese punto era un punto clave, un punto en el que hemos actuado y se ha podido meter como una obra de emergencia, y la verdad que tal y como se arregló lo que era la carretera, la 373 allí en la curva, que hemos estado prácticamente 4 o 5 meses también con el problema o con esa obra de emergencia de prácticamente 1 millón de euros, pues también tras solicitar y un poco demostrar que era un punto problemático a la hora de entrar a la Sierra de Cádiz, pues tengo que agradecer también pues que se hagan estas obras y sobre todo estas mejoras dentro de lo posible. Supongo, ¿no?, de todas formas, que una vez que estaba aquí la delegada territorial de Fomento, se aprovechó para seguir insistiendo, imagino, ¿no?, preguntar sobre variantes, mejora de carreteras en nuestro entorno, todo tipo de cuestiones relacionadas con ese área. Exactamente, lo que hacemos es, como digo, cuando tenemos la posibilidad de hablar con un delegado, con un consejero, pues siempre se aprovechan esos minutos para intentar pues solicitar, para intentar buscar y sobre todo para intentar de hablarle de todas las demandas que tenemos. y tal y como acabas de decir, pues sí, estoy hablando de la variante, de la necesidad que tenemos en ese punto, de diferentes proyectos también que tenemos en, a nivel de transporte, y sobre todo buscar siempre la mejora para el pueblo de Ubrique, intentar poco a poco pues esos proyectos tan tan ilusionantes y esos proyectos tan tan importantes, pero sobre todo esos proyectos tan necesarios para el pueblo de Ubrique, pues intentar de ir trabajando y que poco a poco se vayan haciendo realidad. Pues ayer visita de la delegada territorial de Fomento en torno a mejoras sobre puntos de, el principal punto de acceso a nuestra localidad y a la Sierra de Cádiz. Pero hablando de circulación en el interior de nuestra localidad, unimos, si te parece, Mario, porque no nos vamos a cansar, por supuesto, de lanzar ese mensaje sobre lo que llega este próximo domingo, la culminación, la última de las fases de esas modificaciones en cuanto a tráfico con el cambio de sentido en la calle San Sebastián, ¿verdad? Sí, tenemos este domingo pues ya prácticamente el proceso terminado del cambio de circulación o de dirección del municipio. Ahora tenemos que estar o tener claro que es una de las vías o arterias principales de Ubrique, donde llevamos muchos años circulando en una dirección y un tramo pues cambia de dirección en este caso, y lo que tenemos que saber que ahora mismo, a día de hoy, pues estamos programando para este domingo, como ya sabemos, pues el cambiar el tráfico en esta calle San Sebastián. Prácticamente ya está todo organizado y todo planteado tal y como se había estudiado por parte de los técnicos y las personas correspondientes, y ahora mismo pues lo que tenemos que hacer es ese cambio y poco más, ya queda poco más a la hora de cambiar, si se cambia alguna calle puntual que quede pendiente, pero en definitiva está todo el cambio hecho. Una vez que tengamos ahora mismo pues el tráfico regulado como tenemos planteado, pues empezaremos a con el tiempo, porque también tenemos que dar un poco de tiempo para ir viendo los puntos que se aciertan, los puntos que tenemos menos acierto y mejorando en todos los aspectos. También quiero aprovechar para decir que tanto el jefe de policía como las compañeras concejalas, tanto de colectivos como la concejala de tráfico en este caso, pues estuvieron reunidos con los vecinos de la zona de Barrio Andalucía, donde ya empezamos a trabajar también en una necesidad importante como es los aparcamientos, y la Barrio Andalucía pues se le trasladó a los vecinos, que sobre todo están más implicados el proyecto que tenemos de aumento de aparcamientos en aquella zona, y poco a poco pues toca ahora actuar en ese punto. Ahora toca empezar a ver cómo podemos ir aumentando el número de aparcamientos, como te digo, y también decir, hombre, que un centenar de aparcamientos no es lo que hemos perdido. Tenemos que trasladar las cosas como son, no se pueden hacer o se pueden dar datos que no son correctos, y lo que estamos ahora mismo planteando pues es prácticamente intentar de mejorar esa demanda de tanto y tantos años por parte de los ubriqueños, pues de intentar buscar aparcamiento. Tenemos claro que en el entorno en que nos encontramos es muy complicado, pero vamos a intentar pues buscar la forma adecuada donde podemos aumentar el número de plazas, y esta Barriada de Andalucía pues es uno de los puntos donde podemos aumentarlo, una zona que también está cercana al centro del municipio, y vamos a actuar, que de hecho prácticamente pues ya está todo planteado para hacerlo. En ese sentido, no sé si te refieres a la actuación de ese aparcamiento, esas plazas junto al cementerio. No, estoy hablando de lo que es el Barriada de Andalucía. Dentro de la propia barriada. En la misma barriada, exactamente. Lo que es la subida a la zona del Hipersol, podemos entenderlo, a la zona de Avenida Jesús de Ubrique o calle Granada, toda aquella zona, pues entonces estamos ahora mismo planteando lo que es una bolsa de aparcamiento que actualmente existe, pero a la hora de reorganizarlo y hacer una obra menor, pues podemos hacer más, aumentar un gran número de aparcamientos que también hacen que podamos acceder al municipio, cercano también al recinto ferial, y también, pues ya que has comentado lo que es la obra de allí de la zona del cementerio, también allí van prácticamente 40-50 plazas de aparcamiento también, las cuales ya se está actuando en ellas, y poco a poco pues vamos actuando, como te digo, pues se empezó en la zona de expansión, ahora estábamos trabajando en la zona de la entrada de Ubrique por la zona del cementerio, como estamos comentando. Ahora estamos también trabajando en la zona del barrio de Andalucía. Tenemos el recinto ferial también como bolsa de aparcamiento, además de las dos plataformas que también se pueden aparcar en la avenida de Ubrique. Tenemos la zona de las palmeras, buscando un poco la facilidad para todos aquellos que van entrando por el tráfico, o prácticamente obligando a todo aquel turista o toda aquella persona que entra a Ubrique, pues pasar por esas zonas de aparcamiento para, en el caso que quieran aparcar, pues facilitarle la entrada y la salida. Y un poco todo ello es lo que estamos engranando y lo que estamos intentando de conseguir. Está claro que los cambios, pues nadie le gustan los cambios de inicio. Es complicado si estás acostumbrado a una forma de conducir o de circular, pues modificarlo. Pero yo también pido un poco de tiempo, lo menos, para poder justificar que el cambio es bueno, que el cambio es para mejor, y sobre todo ese tiempo es importante para demostrar que las cosas se intentan hacer de la mejor forma, que las cosas se intentan hacer para mejorar. Y el problema estaría cuando no hacemos nada, cuando nos quedamos de brazos cruzados y cuando no hacemos ningún tipo de actuación intentando de mejorar lo que es el municipio y el día a día de los vecinos. Eso para mí sí sería un problema. Tengo claro que no vengo para estar así, sino vengo para estar trabajando diariamente y como suele decir, las 24 horas buscando la forma de cómo mejorar la vida de un solo vecino o de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Y también, pues tengo que decir que también próximamente empezaremos también con los pasos de peatones de la zona de la Avenida España, que también está en proyecto, pues arreglarlo. Y como te digo, Juan Carlos, poco a poco ir mejorando, poco a poco terminar la zona de la Plaza de la Estrella, terminar todo lo que es el proyecto en sí, el proyecto de comercio en el cual estábamos vinculados, puntos de recarga, tótem, comercio, en definitiva, todo lo que estemos englobados y poco a poco pues ir terminando esas actuaciones, porque también es importante desde el punto de vista, o como yo lo veo, de ir empezando cosas, pero también terminándolas y sobre todo buscando el fin en el cual lo buscábamos. Después, por otro lado, hay que tener claro que hay muchos proyectos a corto plazo o a largo plazo que tenemos que valorar, que se están mirando, que se están analizando, pero sobre todo, insisto, intentar siempre que el pueblo de Ubrique vaya mejorando en todos los aspectos y vayamos continuando y trabajando por el ubriqueño y la ubriqueña. Un dato sobre ese cambio de sentido, que recordemos vamos a vivir a partir de este próximo domingo en la calle San Sebastián, será a partir de las 8 de la mañana. Hablábamos de aparcamiento anteriormente. ¿Se van a perder algún aparcamiento por ese cambio de sentido en la calle San Sebastián? Ninguno. O sea, estamos ahora mismo, ya está todo regulado, ya está todo planteado como anteriormente estaba, y ahora mismo prácticamente lo que es los aparcamientos son tal cual como estaban, solamente que en vez de poder aparcar en una dirección hay que aparcar en la contraria. Y prácticamente la calle San Sebastián se queda tal cual, y pensamos, sabemos, y tras estudiarlo bien, va a ser por mi parte creo que va a ser un acierto ese cambio, ya que todo lo que viene de la zona de expansión y va para la zona del casco antiguo o casco histórico en este caso, y va a lo mejor para diferentes zonas, no tiene que caer toda la circulación por la rama o por el camino de la Plaza de la Estrella. Ya, por ejemplo, a la hora de salir, está claro, me decía un vecino que no podemos poner el tráfico para los marroquineros y marroquineras. Yo le comentaba que no es ponerle el tráfico para los marroquineros y marroquineras, sino es ver donde tenemos el mayor problema a la hora de circular, y son en los momentos puntuales de cuando el tráfico, la entrada al trabajo o la salida al trabajo, y eso es lo que tenemos que intentar solventar. Está claro que si salen 50 o 100 coches a la vez, pues ese problema siempre va a estar, pero si intentamos de agilizarlo, en vez de estar en cola 10 minutos, estamos en 5, algo se ha conseguido. Ahora mismo sales de la zona de expansión y tienes 4 puntos para poder salir del municipio, no que prácticamente antes, pues el mayor volumen era la Plaza de la Estrella, y eso es lo que estamos intentando, descargar aquella zona, descargar de volumen de tráfico lo que es el centro del municipio, y sobre todo, insisto, intentar de mejorar el día a día de todos los vecinos. Recordemos que cuando subamos hacia la calle San Sebastián, en ese cambio de sentido que se va a producir, en el momento que lleguemos al Cine Capitol, ese tramo de la calle ingeniero Juan Romero Carrasco, será en doble sentido porque podrán seguir viniendo los vehículos desde la calle Palma, desde la calle Magdalena, y nosotros podremos subir hacia calle San Sebastián. Así que ahí habrá doble sentido. Y a partir de Calzado Franco, una vez que nos metemos en calle San Sebastián, ahí ya será el sentido único, contrario al que estamos viendo ahora mismo, el que tradicionalmente ha tenido esa vía. Seguiremos por esa calle San Sebastián, podremos a la izquierda, ¿verdad? Girar, meternos en la zona de los juzgados, o bien seguir ya hasta el cruce con la Plaza de Colón. Exactamente. Ahora mismo pues también hay que ver pues los puntos de necesarios para o de acceso. Buscar la forma más rápida. Tenemos que saber que desde la zona de expansión, pues prácticamente ahora te cuelas en la zona de los juzgados, prácticamente recto o en el centro de salud, que lo tenemos que tener presente también. A la hora de salir del centro de salud, pues también tienen las diferentes alternativas, prácticamente como antes, para acceder o bien la zona de la Plaza de Arcella o bien la zona de Rafael Alberti, lo tenemos prácticamente igual que antes. Y un poco la calle San Sebastián sigue el mismo, la misma sintonía que tenía antes, solamente que se amplía el tráfico, como estás comentando, hasta Calzado Franco en doble dirección, para calle Palma y calle Magdalena, que puedan salir. Y después lo que cambia es el tramo desde esa zona, pues prácticamente hasta los semáforos o Plaza Colón, para entenderlo, teniendo las opciones de poder desviarnos, como estás diciendo, en la altura de la farmacia, a mano izquierda, y poder coger o bien para los juzgados o bien también para la zona de los callejones, la cual pues es otra vía en la que podemos ir teniendo otra alternativa. Pues así quedará a partir de este domingo a las 8 de la mañana, evidentemente, ¿no, Mario? Como se produjo ya con la Plaza de la Estrella, el día elegido, pues con motivo, ¿no?, de que seguramente sea la jornada de la semana que menos tráfico hay, porque muchas personas afuera, no hay esa movilidad del día a día, de colegios, del trabajo, y por tanto desde las 8, supongo que con colaboración de la policía local, como ya se hizo con el caso de la Plaza de la Estrella, con agentes presentes para que en las primeras horas, sobre todo, ¿no?, pues no haya ningún tipo de problemas. Exactamente, estamos en contacto con los compañeros de la policía local. El domingo es el día elegido también por el hecho ese que estás comentando, de menor volumen de tráfico, entre comillas, pero también de la posibilidad de que cualquier vecino pues pueda cambiar la dirección del sentido del aparcamiento del vehículo, de que sea más fácil a la hora de no montar lo que es el cambio, pues prácticamente en horas punta, que puede ser a las 8 de la mañana de un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, en el pueblo de Urique, que ya sabemos que son horas punta. Y sobre todo pues el tiempo de también de poder informar, que tengo que agradecer también a los medios pues que nos ayuden a trasladar estos cambios que estamos haciendo, porque sin ustedes prácticamente sería muy complicado el poder hacerlo. Y sobre todo pues remando todo e intentando apostar, o al menos que nos den la oportunidad de demostrar que esto es un acierto para el pueblo y sobre todo para el día a día de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Pues con ese recordatorio, con ese mensaje en el que vamos a seguir insistiendo de cara a este próximo domingo, nos vamos a quedar agradeciendo la presencia del alcalde de Ubrique a través del teléfono para abordar, como han podido comprobar, distintos temas de actualidad. Mario Casillas, no sé si hay algo más que apuntarnos, muchísimas gracias. Bueno, pues apuntar que seguimos trabajando como se está intentando, tenemos un fin de semana que también tenemos actividades, o prácticamente casi todos los fines de semana. Durante la semana, pues, también se continúa trabajando en todos los aspectos, todos los proyectos que tenemos ahora mismo, tanto urbanísticos como de las diferentes concejalías. Y poco a poco, pues, lo que te digo es desearle a los ubriqueños, pues, que los momentos que no estén de trabajo, pues, los puedan aprovechar y disfruten de la familia y de los amigos. Y como siempre digo, a las 7 de la mañana, entre semanas, estamos todos viajando o todos moviéndonos para nuestro puesto de trabajo, y eso es lo bonito, que sabemos disfrutar, pero sobre todo sabemos trabajar y tener siempre una educación en los dos ámbitos. Así que buen fin de semana y continuamos trabajando. Gracias, Mario. Un saludo. Un saludo.